pediré a las estrellas que me den el valor necesario, porque quiero decir a una chica un secreto que llevo guardado. Ya no puedo esperar en silencio y de ella aún no sé casi nada, solo que tuvo novio y que un día por la calle secaba sus lágrimas. La veré pasear por la plaza, en el cine o en el bar de la esquina. Esta noche habrá luna llena y vacía se encuentra mi alma. Nos cruzamos en la misma acera, me miro y me quedé sin palabras. Ya no puedo esperar en silencio y de ella aún no sé casi nada, solo que tuvo novio y que un día lo dejó porque no la cuidaba. La veré pasear por la plaza, en el cine o en el bar de la esquina. Le diré cómo estás, cómo te llamas. Solo quiero que seas mi amiga. Solo quiero que seas mi amiga.